Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, damas y caballeros, ya son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias de este 20 de septiembre del 2021. Es el día en el que los españoles miramos a una parte particularmente querida de nuestro territorio, que es el archipiélago canario, y no solo los españoles, se mira desde muchos lugares porque el espectáculo es cautivador, es inquietante, y nos lo depara la isla de La Palma, con esas 12 horas ya de erupción volcánica que llevan en la zona conocida como Cumbre Vieja por un volcán que explotó a primera hora de la tarde, algo antes de lo que preveían los técnicos, pero afortunadamente con el aviso, los volcanes avisan, cosa que los terremotos no, pero un volcán se puede más o menos gracias a los terremotos que se provoca cuando la lava quiere salir. Te dan un tiempo para que pueda reaccionar. Claro, pues se había procedido al desalojo de las zonas más afectadas, se han desalojado 5.000 personas, que podrán llegar a ser seguramente 10.000 en las próximas horas o en las horas inmediatas, porque van a continuar los desalojos de vecinos cuyas viviendas estén en la trayectoria de las coladas de lava. La lava avanza a 5 kilómetros por hora y además se lo lleva todo por delante. Está a una temperatura como para hacer chuletas y como para que, bueno, en fin, imagínense ustedes esa masa incandescente que se lleva por delante las viviendas y además las deja enterradas para siempre, porque eso cuando se enfría se transforma en roca ígnea, ¿no? Por ello las autoridades han pedido a la población, de momento, tranquilidad, ojo que hay gases tóxicos, permanezcan en casa. Y si hay que sacarle de casa, iremos nosotros a sacarle de casa. La erupción está pronunciada. ¿Por qué? Porque había muchos terremotos que se habían venido sucediendo en los últimos días y la cumbre de la montaña había crecido 15 centímetros por el empuje del magma. Eso empuja, empuja, empuja y finalmente crea alguna fisura volcánica. Y eso se lleva por delante, ya les digo, lo que encuentre. Durante la noche el volcán ha estado en plena actividad, ha brindado un espectáculo tremendo. Sánchez ha visitado la isla antes de emprender su viaje a Nueva York. También el rey y el líder de la oposición han llamado al presidente canario. Y la última erupción volcánica que tenemos noticia en España fue también en la isla de La Palma, con el volcán Teneguía. Eso ocurrió hace 50 años. Bueno, el archipiélago canario es de origen volcánico y singularmente la isla de La Palma, que tiene una antigüedad de 2 millones de años, lo que vemos, pero se empezó a formar 4 millones de años antes en el lecho marino y ahí, bueno, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, ahora ha ganado unos cuantos centímetros. Bueno, esto, ¿a qué ha llevado? Ha llevado al movimiento de personas, porque la impotencia de ver cómo la lengua avanza poco a poco, pero no se puede hacer nada por las casas, que sucumben como si fueran de papel, hace que a las personas haya que decirles, oiga, lo siento, nos tenemos que ir. Pues aún así ha habido familias que han tenido el dilema de irse corriendo o tomárselo con un poquito más de calma. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, que me voy a poner! ¿Dónde está? Ay, María José, espera, que está flotando ahora, que encima que me está de vaca, espera. Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer sin problema. Claro, diría el hombre, me voy a llevar al polideportivo con el estómago vacío, pues yo si el solomillo este me lo cargo en 10 minutos, ¿no? Bueno, ahora el caso es que se trata de dar cobijo a esas miles de personas que deben abandonar la zona, bien porque se han quedado sin casa o por precaución. La pregunta, si usted pregunta esto, ¿cuánto puede durar? Pues tampoco es fácil darle la respuesta. En el 71 fueron 10 días echando lava. ¿Esto puede durar mínimo una semana? pues démonos con un canto en los dientes, porque en el 49 el volcán se tiró un mes y medio. Todo el material incandescente que surge de la corteza, cuando corre ladera abajo, se solidifica. Y es posible que pueda ocurrir como en el 71, que La Palma acabe ganando un par de kilómetros cuadrados, ¿no? En aquella época, claro, en el 71 no se estaba tan preparado, había muchos nervios, hubo que improvisar una evacuación en barcos pesqueros, murió un turista por inhalación de humos tóxicos. Hombre, esta vez, afortunadamente, los preparativos, los planes de evacuación estaban listos desde hacía tiempo, y por ahí está la UME también, está echando una mano en lo que buenamente puede, que siempre es importante. Bueno, y hasta que estalló el volcán, toda la jornada estaba pendiente de la manifestación homófoba, neonazi prácticamente, de las calles del barrio de Chueca de Madrid. La han condenado todos los partidos, incluido Vox. Vox sospecha que se trata de un montaje político. La ministra de Igualdad ha anunciado que va a denunciar los hechos a la Fiscalía. La delegación del gobierno dio el visto bueno para la marcha. Dice: a mí, oiga, me engañaron, porque en teoría la marcha era para protestar contra la Agenda 2030. Bueno, pues esta marcha, claro, es decir, ¿qué es lo que a muchos les despierta un resquemor? Que esta marcha ha venido a robar protagonismo a las que se vivieron durante este fin de semana en varios puntos de España, convocadas por asociaciones de víctimas del terrorismo para recordar las víctimas del sanguinario Henri Parot. Hubo una reacción social contra el homenaje que se pretendía hacer a este asesino múltiple. Hubo una gran reacción social y mediática, no de todos los medios, tampoco en esos medios estábamos los que estábamos. Bueno, ¿frente a qué? Frente a la pasividad del gobierno central y del gobierno vasco. Ni la delegación del gobierno, ni el gobierno vasco, ni una palabra. Ni una palabra. La indignación popular obligó a los etarras, yo ya me niego a llamarles proetarras, un tío que quiere homenajear a un asesino múltiple es directamente un etarra, a cambiar su acto de homenaje a Parot y sustituirlo por otros contra la cadena perpetua. Oiga, la cadena perpetua no existe en España. Desgraciadamente, podrán decir varios. Sí existe en los países de nuestro entorno. Esos varios, Azcárraga y compañía, que se sienten tan conmovidos porque un asesino como Henri Parot lleve 31 años en la cárcel. ¿Qué quieren? Que le demos una plaquita y que le demos las gracias. Pero miren, lo de la manifestación neonazi, a algunos les mosquea. Oye, que estas brigadas rápidas de actuación antifascista que hay siempre por ahí, las hay cuando se manifiesta cualquiera con dos dedos de frente, actúan contundentemente y tal. Oiga, que no se manifestaran contra unos nazis, que además eran visiblemente nazis. O eran actores muy buenos, pero vamos, de Actors Studio, ¿eh? Bueno, nazis de verdad. Nazis que dicen esas cosas de no queremos idosos en el barrio, no queremos... Bueno, qué barbaridad. Si eran actores, eran muy buenos. Pero claro, eran 20, eran 30, eran 50. Pues que hagan ese ruido, porque ese ruido nos tapa otros ruidos en los que nosotros quedamos con la cara muy fea. Y ahí hay que buscar seguramente alguna de las claves. Por cierto, encuestas. El Partido Popular ganaría hoy las elecciones generales con casi 5 puntos de ventaja sobre el PSOE. Encuesta que publica La Razón, que coincide con la tónica general de todos los sondeos que se han publicado hasta hoy, menos el del CIS. La golfería de estos tíos del CIS, que mantienen que el PSOE sacaría una ventaja a los populares de 9 puntos. Ahora permítanme, porque son las 7:10 y con Ángela Fernández de Kawasaki, Ángela Sánchez de Kawasaki. Vamos a conocer más cosas, que tienes tantos apellidos también. Hijo, ya no me falta ni uno, ¿eh? Que ya no sé dónde vamos a parar. Bueno, Órdago. Las cuatro asociaciones de jueces se reúnen hoy con el comisario europeo de justicia. Van a intentar que medie entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Este fin de semana, Pablo Casado ha vuelto a repetir en 13 que mientras el PSOE no acepte renovar el sistema de elección, no habrá acuerdo. Disparada. Las citas para vacunarse aumentan un 40% en Italia después de que el gobierno haya aprobado que el pasaporte COVID sea obligatorio para trabajar a partir del 15 de octubre. Muchos italianos prefieren ahora vacunarse a gastarse unos 200 euros al mes en test de antígenos. Presión. Primera noche de cárcel para José Ramón Guerreiro, el presunto asesino de una mujer en La Coruña con antecedentes por violencia machista. Se le imputa un delito de homicidio doloso con agravante de ensañamiento y alevosía. Se enfrenta hasta 25 años de cárcel. En el partidazo de COPE, remontada de líder. El Real Madrid comanda la Liga en solitario después de ganar 1-2 en Mestalla al Valencia. Vinicius en el 86 y Benzema en el 88 le dieron la vuelta al gol de Hugo Duro. El Real Madrid suma 13 puntos, el Barça tiene 7, pero con dos partidos menos. Esta noche Barça-Granada a las 9. Ayer también se jugaron el Real Sociedad 0-Sevilla 0, Betis 2-Español 2 y Mallorca 0-Villarreal 0. Y en baloncesto ha arrancado la Liga CB. Ayer victorias de Barça, Real Madrid, Unicaja y Zaragoza. Herrera en COPE. Estar informado. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 67.767007, serie 4004. Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Los profesionales eligen Bricomart, porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart. Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra. Una chica pálida, muy guapa y muy de antojos. Como ahora que se comería una manzana. Una de esas rojas como ese coche de ahí, el híbrido. ¡Wow! Ya tiene un nuevo antojo. ¿Eso es ahora Blancanieves? Las historias cambian y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es. Vamos a la isla de La Palma. La situación que se vive ahora, Santi Morollón, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues primera noche fuera de casa para 5.000 personas desalojadas de sus viviendas y que han dormido en pabellones o con familiares, en este caso sin saber cuándo van a regresar a sus hogares. Por cierto, que hemos conocido hace unos minutos que esta noche ha sido necesario desalojar los barrios de Todoque y La Laguna, en el municipio de Los Llanos. Entre los vecinos, mucha tensión. Las escuchamos. Derrumbe. Toma. ¡Ay, madre mía! Y de repente, ¡boom!, reventó. Ahora mismo, detrás de la montaña rajada, por Dios. Por Dios. Se pasó la carretera, va bajando abajo, se va a comer las casas esas ahí. Qué pena, tío. Toda la vida trabajando para esto. Increíble. El magma continúa saliendo a la superficie a una temperatura superior a los 1.000 grados y aunque avanza despacio ha destruido ya 8 viviendas. Además continúa la sismicidad debajo de la tierra. Esta noche se ha registrado entre los movimientos uno de 2,7 grados en la escala de Richter en el municipio de Fuencaliente. Bueno, no se veía una cifra de contagios tan baja como la de este fin de semana desde julio del 2020. Con estas cifras, en fin, la región sigue levantando la mano. Desde hoy, por ejemplo, la Comunidad de Madrid libera horarios para el ocio nocturno y aforos para la cultura. Gonzalo Zavalla. De esta forma, los cines y teatros podrán asignar el 100% de sus butacas. Además, el ocio nocturno podrá abrir hasta las 6 de la madrugada, eso sí, con un 75% de aforo. Alex es dueño de una sala de fiestas. Algo menos de 2 años con muchísimas restricciones. Todo lo que sea dar pasitos en el sentido de volver al estado anterior, pues son muy, muy, muy importantes. Una buena noticia que llega después de que el golpe económico para los empresarios haya sido devastador. Lo contaba Amparo, dueña de la sala La Riviera. Lo peor, yo he tenido muchísima gente y tengo muchísima gente en el ERTE, gente que a consecuencia de esto tiene problemas psicológicos. Y bueno, pues gracias a Dios parece ser que se va a arreglar la cosa y vamos a poder solucionar todo lo que no vamos a solucionar este tiempo. Aún así, la relajación de medidas preocupa a muchos epidemiólogos, sobre todo tras las imágenes que hemos visto este fin de semana, donde hasta 25.000 personas han tenido que ser desalojadas de botellones ilegales en la capital. La Comunidad de Madrid no es la única que relaja sus medidas, ya que a partir de mañana martes, Castilla y León también eliminará las restricciones de aforo en comercios, hostelería y eventos culturales. Nathan Paulin tiene 27 años y de pequeño tenía un miedo pavoroso a las alturas. ¿Quién le iba a decir a sus padres que tiempo después su hijo iba a ser un equilibrista de talla mundial? Su último logro lo demuestra y le pone a la altura de otros grandes funambulistas como Philippe Petit, aquel que se hizo famoso por cruzar las Torres Gemelas en 1974 y del que incluso se ha hecho una película hace unos años. Este sábado, Nathan cruzó el río Sena sobre una cuerda a 70 metros de altura. Su recorrido empezó en la Torre Eiffel y terminó 600 metros más allá, en el Palacio Chaillot. Les recomiendo que busquen las imágenes porque son impresionantes. Desde lejos se ve a este equilibrista flotando literalmente por encima del río Sena. Incluso se atrevió a sentarse varias veces sobre la cuerda, provocando que los cientos de personas que lo estaban viendo desde abajo contuvieran el aliento. Herrera en COPE. Estar informado. Empieza la semana con buen pie. ¡Vaya carita de felicidad! En tiempo de juego. Bueno, que nada, que vamos. ¡Hola, hola! Este lunes, más deporte, más fútbol, más liga, más Paco, Pepe y Lama. ¡Tratará de ejecutar! Desde las 8:30, Fútbol Club Barcelona, Granada. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche... Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan. Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es. Hoy el precio de la luz vuelve a subir hasta los casi 157 euros el megavatio hora. Con estos precios disparados, controlar el consumo de energía es una necesidad, por eso debemos conocer qué es el consumo fantasma y cómo podemos evitarlo. Lorena Fernández. Si ahora te levantas y pasas por el salón, lo mismo te encuentras la televisión o la videoconsola con la lucecita roja, aparentemente apagadas, pero no, porque están en espera, consumiendo energía. Algo que ocurre especialmente por la noche. Un informe del gobierno calcula que en gestos como estos se va hasta el 11% del consumo de luz en un hogar. Javier Martínez, experto en eficiencia energética, recomienda en COPE enchufar varios de ellos a regletas para apagarlas al irnos a dormir o instalar enchufes con temporizador. Son unos enchufes que cuentan con una especie como de contador de cuenta atrás, como los relojes de cocina de toda la vida, que los podemos programar para que en determinadas franjas horarias no den servicio. Compensa el desembolso de su compra. Ojo a los electrodomésticos conectados en segundas residencias, también al móvil o portátil, que una vez cargados, si siguen enchufados, consumen energía. Al año se escapan unos 50 euros de media en cada hogar. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Hola, son las 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. El interés informativo en la isla canaria de La Palma. 5.000 evacuados. La cifra podría doblarse en las próximas horas debido a la erupción volcánica que ha engullido 8 viviendas, arrasado cultivos destruido algunas carreteras. La luz vuelve a subir este lunes, 156 euros megavatio hora. Madrid ha eliminado esta pasada noche los horarios en el ocio nocturno y aforos en la cultura, y el fin de semana nos ha dejado dos eventos lamentables: los homenajes a Letarra en Ríparo y la manifestación homófoba en Madrid. Un momento. Herrera en COPE. Estar informado. Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe. La combinación tren de cercanías más bici es clave para una movilidad urbana más segura y sostenible. Renfe lleva años trabajando para potenciar la interconexión tren y bicicleta, entre otros medios de transporte de bajas emisiones. Ahora la compañía da un paso más para facilitar una movilidad más conectada y ha reunido en renfe.com toda la información práctica para combinar bici y tren en los desplazamientos urbanos diarios, una fórmula cada vez más popular en los 11 núcleos de cercanías. Renfe apuesta por un transporte sostenible. Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España. Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV. Hola, Bustos. Buenos días, Herrera. Hola, Castro. Muy buenos días, Herrera. ¿Qué tal, Granja? Buenos días. Buenos días. Vamos a ver, Araquis, días, comentarios Herrera. Esta mañana en la prensa sobre las manifas del fin de semana. Sí, sobre las concentraciones de apoyo a presos de ETA en varias localidades del País Vasco, varios apuntes. En La Razón relatan, como ya hiciera aquí su abogada el viernes, las dificultades de la Asociación de Víctimas del Terrorismo para impedir por la vía penal o la administrativa estos actos. Y escribe Iñaki Arteta que se nos está pasando el tiempo de mostrar el coraje cívico y político que aún se merecen las víctimas. La normalización y repetición de estos actos son, en su opinión, la culminación del final pactado e indigno del terrorismo. El País los considera una execrable provocación a las víctimas, pero de difícil respuesta judicial, y valora positivamente que la Asociación de Víctimas Covite, que preside Consuelo Ordóñez, apoyase el homenaje a los 39 asesinados por Parot en el Centro Memorial de las Víctimas, inaugurado hace unos meses en Vitoria. Juan Manuel de Prada lamenta en su artículo de ABC que nuestra democracia considere que las ideas del asesino Parot son perfectamente legítimas, aunque el método que empleaba para llevarlas a cabo fuese equivocado. Y en el foco de la crítica aparece esta mañana, muy destacada en los periódicos, la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, por dos cosas. Una, el macrobotellón de 20.000 jóvenes, 20.000 en la zona universitaria de la capital la noche del viernes. Y otra, esa autorización para la manifestación de nazis en el barrio de Chueca de la capital el sábado por la tarde. Los ultras, cuenta El Mundo, engañaron a la delegación con los motivos de su convocatoria, pero dándolo por bueno y visto cómo se desarrolló la marcha con proclamas xenófobas e insultos a los colectivos de homosexuales, plantea el editorial del Mundo por qué nos envió a la Policía Nacional a disolverlos en lugar de escoltarlos, con la justificación de evitar incidentes con los vecinos. En fin, uniendo ambas cosas, el macrobotellón del viernes y la manifestación ultra del sábado, apunta La Razón que la delegada del Gobierno ha mostrado una pasmosa inoperancia y falta de prevención. Por partes, lo de Mondragón, Mari Carmen. Bueno, yo creo que la parte buena de lo de Mondragón es que la enorme reacción social que se produjo, la indignación social y la reacción social que se produjo, obligó, digamos, a modificar el homenaje, y bueno, pues ya no se le hacía un homenaje a un asesino terrorista, sino, digamos, a un, era la contra la cadena perpetua, bueno, que no existe, pero bueno, en eso yo creo que habrá gente que considere que no es suficiente. Yo creo que es importante, porque sobre todo partía de un hecho muy sencillo, o sea, que es que era solo la indignación popular en la que ha motivado este cambio. Por lo demás, ¿Qué me queda para mí? Pues que espero que de este episodio, pues hay gente que cobra y tiene puestos de responsabilidad por atender a las víctimas. Hay una dirección de víctimas del terrorismo en el Ministerio del Interior, hay en el Consejo del Poder Judicial también gente y organismos dedicados a las víctimas del terrorismo, y yo creo que tienen que hacer la labor mucho más sensible para evitar que se repitan situaciones como las que estuvimos a punto de ver. Para gustos. Dices bien, Carmen, que fue gracias exclusivamente a la sociedad civil y a la movilización de la gente que tiene memoria y que pide dignidad y justicia, porque tenemos que recordar que Bildu es el segundo partido más votado del País Vasco. Tenemos que recordar que en las encuestas una mayoría ya, no sé si una mayoría, pero más de la mitad de determinadas franjas de edad no saben, no recuerdan quién fue Miguel Ángel Blanco. Y tenemos que recordar que Bildu es un apoyo es un apoyo que ha sido clave en la gobernabilidad del gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, es que sin la abstención de Bildu, Sánchez no hubiera sido investido presidente del gobierno. Bildu ha sido blanqueado activamente por pactos parlamentarios, algunos de los cuales tan importantes como una derogación de la reforma laboral, si os acordáis. En fin, claro, eso tiene consecuencias si se convierte en un socio homologable a cualquier otro, si la izquierda abertzale, el brazo político de ETA, pues es blanqueado y normalizado por el propio partido que está en el poder, por el Partido Socialista Obrero Español, pues evidentemente es muy difícil luego hacer la pedagogía necesaria para explicar que esas gentes son terroristas y que, por tanto, pues, deben tener todavía el reproche moral generalizado que merece gente de esa calaña. Y, sin embargo, claro, si falla por la parte de arriba, por la parte de la representación política, falla ese tipo de actitudes. Otra cosa es que todavía, gracias a Dios, hay gente de la sociedad civil, los colectivos de víctimas, la prensa constitucionalista, en fin, que recuerda y que no va a olvidar jamás el grado de sufrimiento que infligió esta gente. ¿Y los nazis de Chueca? Bueno, yo entiendo que se sobredimensione por intento de digamos de volver a la estrategia de generar una especie de psicosis en Madrid, como si fuera Madrid un lugar que no es el que realmente es. Pero es verdad que es lamentable, son proclamas absolutamente infames, trasnochadas, homófobas, que tampoco entiendo muy bien si ese tipo de proclamas están amparadas por el derecho a manifestación. Supongo que sí, si la autorización de gobierno autorizó esa manifestación, pero vamos, no sé si llegaron a un par de centenares, comparado con los 300.000 que votan a Bildu, pues no sé si es lo mismo, claro. Sí, yo creo que sencillamente cuando se produce una manifestación de estas, pues hay que ver si se podría haber producido, eso es responsabilidad de la delegación de gobierno. Hombre, si tenemos una sensibilidad tan grande que hace una semana se ha tenido que reunir la Comisión de Seguimiento de Delitos de Odio, si esa sensibilidad es tan grande, pues sorprende que se le haya colado este gol a la delegación del gobierno que depende del Ministerio del Interior. Por lo tanto, o estamos muy sensibilizados o no estamos tan sensibilizados. Es decir, ahora, a partir de ahí, si les han colado un gol, pues que actúe en consecuencia y que no se vuelva a repetir en el futuro. Y por lo demás, yo creo que todo el mundo y toda la clase política y toda la gente con sentido común, evidentemente, está en contra de esta manifestación. Por lo tanto, no me parece que tenga mucho más que decir. ¿Otras claves hoy en la prensa, Araquis? Mira, hay encuesta electoral en La Razón que no varía sustancialmente sobre otras publicadas estos días y que contrasta claro y mucho con la que conocimos del CIS el jueves. El Partido Popular ganaría claramente con casi un 30% de votos. Necesita a Vox, que se consolida en torno a un 15% de los votos, con lo que la suma de ambos partidos les da una mayoría absoluta de 180 diputados. Y por el lado de la izquierda, la encuesta aprecia un descenso ligero del PSOE y un pequeño aumento de Podemos. Comentan en este diario en La Razón que de la mano de Yolanda Díaz, Podemos va limando a un PSOE que hasta hace poco daba por muerto al Partido Morado. Como señala el editorial, es una foto fija, sí, pero retrata un cambio político y en la línea de otros sondeos marca una posibilidad real de vuelco electoral. El Mundo cuenta esta mañana que Partido Socialista Socialista y Partido Popular están activados y empujan a sus varones a abrir las urnas, a adelantar unas elecciones regionales que no tocan hasta mayo del 23, singularmente en tres territorios: Andalucía, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. En la dirección del PP explican, buscan aprovechar el viento favorable y la buena valoración a la gestión de Juan Manuel Moreno en Andalucía, y en Castilla y León dan por segura la ruptura con Ciudadanos para provocar el adelanto electoral. Y en la Comunidad Valenciana, Moncloa presiona a Ximo Puig que se resiste a abrir las urnas porque entienden que una victoria allí sería para los socialistas iniciar la remontada. Eso es. Bueno, veremos algún movimiento esta semana, o realmente dos partidos, PSOE, PP, tentados a adelantar elecciones como termómetro electoral, acabarán convencidos de aquella máxima que dice que no, nada tiene más peligro que un adelanto de elecciones. Yo creo que, bueno, no me parece que sean todos el mismo caso. O sea, si realmente, sobre todo en el caso de Castilla y León, hay razones sólidas porque está fracasando o no se puede mantener la estabilidad de la coalición, bueno, entiendo que es una situación distinta. En los otros dos casos, yo creo que a quien le interesa el adelanto son las direcciones nacionales, no a los gobiernos autonómicos. Es decir, a un gobierno autonómico de coalición, desde mi punto de vista, que está funcionando bien, lo mejor que puede hacer es concluir su mandato y, digamos, trasladar esa imagen de estabilidad a los ciudadanos. Yo por eso, y creo que esa es la razón por las que, a pesar de todas las cosas que se les, todos los recados que se le hacen llegar, Juan Manuel Moreno sigue decidido, en la medida de lo posible, a cumplir el compromiso electoral. Otra cosa es eso, que las direcciones nacionales, desde el punto de vista táctico, les interesen, pero bueno, esto aquí cada uno tiene sus intereses, pero si se puede mantener y cumplir la legislatura, yo creo que lo serio es hacerlo. Esta proliferación de encuestas que estamos viendo en los últimos tiempos es verdad que delata una ansiedad notable, ¿no?, en Génova y en Ferraz por volver al bipartidismo y no salir de esta mentalidad asfixiante de la convocatoria del ciclo electoral permanente. Yo creo que efectivamente las legislaturas autonómicas tienen un programa todavía que cumplir y no solo pueden ser consideradas como trampolines para los líderes de los partidos nacionales, sino que son primero y ante todo una muestra de respeto a los ciudadanos de cada autonomía y con los programas que se han presentado ahí. Es decir, ver exclusivamente a Valencia, a Andalucía, a Castilla y León como reactivos para Sánchez pieza, o Casado, sí. Pues claro. Me parece que es... Y aparte que faltan 2 años para las generales, es decir, lo hemos dicho aquí muchas veces, todavía pueden pasar infinidad de cosas. Yo solo me quedaría como algo verdaderamente interesante es este repunte que está experimentando la figura de Yolanda Díaz. Creo que hay un proyecto político que tiene que apresurarse a refundar el líder emergente de la izquierda que está a la izquierda del PSOE. Llámalo Podemos, Más País, llámalo Nueva Izquierda, llámalo Amantes de los Prólogos de Karl Marx, lo que quieras, pero algo va a pasar ahí, y Sánchez tiene que tener cuidado porque la figura de Yolanda Díaz para el votante de izquierdas está mucho menos desgastada y resulta más atractiva que la del propio presidente Sánchez. Y luego hay otra pequeña noticia, que es, ojo con lo que puede pasar de aquí a año y medio, que es la fundación de un nuevo partido político que dé voz a la España vacía, ¿no? Esto que dicen, sí. España rural, España vaciada, la España... Pues eso, que hay, si se rompe, si irrumpe un partido que intente aglutinar todas las demandas de ese diferentes puntos de España que se sienten desatendidas, eso se puede cargar todos los cálculos que hemos hecho hasta ahora de reparto de escaños en ese tipo de provincias, ¿no? Pero así tendrá que tener ese partido una ideología, un caldo ideológico. Y una organización. Es decir, yo creo que eso a mí me parece... Una especie de ruralismo, es verdad que es complicado, pero si consiguen aglutinar, aunque solo sean, no sé, 8 escaños, te puedes cargar todos los equilibrios o cálculos con los que cuenta el bipartidismo, ¿eh? Yo creo que, francamente, yo lo veo difícil. Otra cosa es que se puedan asociar los que ya existen, el de Teruel, el no sé qué, estos que puedan hacerlo, pero realmente Creo que la organización de los partidos clásicos todavía sigue siendo fundamental y me parece que además es una buena noticia para la estabilidad del país. En torno al asunto, sí, realmente puede que lo más innovador de lo que ha pasado últimamente en la política española es el rendimiento y la proyección que Yolanda Díaz está sacando a su papel como vicepresidenta una vez que ha desaparecido Pablo Iglesias, y que es muy superior al que consiguió sacar el propio Iglesias. Bueno, con CaixaBank, Pilar García de la Granja. La clave económica de hoy es hablar de juguetes para la campaña de Navidad, pero escúchame, ¿no es un poquito pronto para eso? Bueno, pues no es tan pronto, Carlos. Estamos en plena fabricación de juguetes, pero la subida de la luz, la subida de las materias primas y el transporte está poniendo en peligro la campaña de Navidad, como lo oyes. Para que te hagas una idea, el precio del carbón ha subido del cartón ha subido un 90% y el del acero un 40%, lo explica la Asociación Española de Jugueteros a News Diario, que están muy preocupados por lo sensible que es el precio de los productos en este mercado. A la subida de los precios de las materias primas se le une que los puertos asiáticos se encuentran en un atasco para poder enviar a países como España materiales y productos ya listos para comercializar. Tardan una media de entre 9 y 10 semanas. En el año 19, Carlos, la industria de juguete facturó 1.600 millones de euros y da trabajo a unas 25.000 personas. Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle. En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Bueno, y fluchos. Pisar bien y pisar elegantemente. ¿Con qué hoy? Pues mira, con lo que necesitamos, porque tú sabes que yo les pregunto, os pregunto, ¿y tú por qué necesitas fluchos? Y me contestáis todos. Pero la respuesta ahora cobra todo el sentido en esta época, porque necesitamos un cambio, renovarnos, sentirnos a gusto. Y la colección de otoño-invierno de fluchos da todo lo que se necesita. Modelos vistosos, diseño ideal, de plena moda, y el sistema amortiguador Dinergy en sus suelas, que es un prodigio de la ingeniería más avanzada. ¿Y tú por qué necesitas fluchos, Fluchos, comodidad absoluta. Con la once, Nara, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos hoy? ¿Bien? Pues hombre, viendo el Betis y el Elche han empatado. No, tus dos equipos, el Betis empató y el Elche también. Yo ya el Elche lo meto como equipo, lo entenderás. Sí. En detrimento del Rayo. El Rayo ya pasa a otro escalón inferior. Pero te digo una cosa, hoy si estuviera aquí el profesor Gaidel Llávana con nosotros, hoy nos haría un brillante resumen del Betis español. Sí, oye, sí. En el minuto 97 están acostumbrándose los árbitros a meter 10 minutos de. Sí, es la norma que están porque sacando. Pierde mucho tiempo. Es que pierde mucho tiempo y yo creo que lo están haciendo más como rapapolvo y como medida preventiva para que dejen ya de perder el tiempo, porque en el Valencia Real Madrid, cuando el Valencia marcó, bueno, que yo no pasaba el tiempo, no pasaba. Y luego cuando metió el Madrid tampoco pasaba, vamos a ver. Entonces, eso hay que poner pie en pared y arreglarlo. Eso es cierto. Pero el gran partido de la jornada, decía, era el Real Madrid, que venció al Valencia en Mestalla, que está como mis camisas. El campo del Valencia se llama como mis camisas, Mestalla. Mestalla porque. Te advierto que a mí Mestalla ya hasta el pañuelo del bolsillo de la camisa. No me cabe nada. Pero en fin, vamos a lo que vamos. Un partido bueno por la intensidad. Jugó el Valencia, yo no comprendo un equipo cómo cambia tanto un año a otro. Es Bordalás, está claro. Lo ha militarizado el equipo. Bordalás, a mí me da miedo. Yo veo a Bordalás y me da miedo. Yo que estoy a 500 kilómetros, me da miedo. Total. Que metió un gol, les presionaron, corrieron, claro, llegaron los 20 últimos minutos, los pobres no podían con los pantalones. Así que ahí se hizo el Madrid con el partido. Y primero Vinicius, que está también desconocido, y después a pase de Benzema, y después Benzema a pase de Vinicius, hicieron que el Madrid ganara una victoria muy, muy, muy conseguida, muy trabajada y muy importante. Porque el Valencia, sí, ahora el Madrid va líder. Fíjate. Aún se hablaba ayer de lo de cómo lo era Atlético de Madrid, como es, de lo de Joao Félix, de la expulsión. Yo voy a dar mi opinión de la expulsión de Joao Félix. Joao Félix no le da un puñetazo a la cara a nadie, ¿eh? Joao Félix está braceando porque lo van agarrando y le da sin querer, eso está claro. Pero ya los atléticos ya hablan de un contubernio judeo-masónico de los árbitros contra ellos. Los atléticos. Sí. No se dan cuenta de que Griezmann no le da una patada a una bola y que Luis Suárez está físicamente como yo, me estalla también. Y, bueno, y... ahora llegamos a las noticias de las 8 de la mañana, 7 en Canarias.